Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están por allí? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? Bueno, aclaremos unos puntos antes. Cuando yo digo cómo están, ustedes deben de responder bien, ¿eh? Recuerden que los medios de comunicación no quieren escuchar mal, salvo que no haya llegado, por supuesto, la partida presupuestaria del gobierno. Así que no chillen, y a no lamentarse, todo pasa en esta vida. Sí, cabrón, todo pasa, en serio. Algunas cosas pasan como Vilma, por ejemplo, por el Caribe mexicano, haciendo mierda todo a su paso. Buen punto, pero ¿pasó o no? Aunque no tuvo ninguna parte positiva, es cierto. Pensamos que MTV suspendería sus premios latinos. Aquí dijimos, buenísimo, quizás hacen una transmisión de emergencia y luego de un cartel que dice los MTV latinos se suspendieron, usarían videos de reserva y nos deleitaríamos con algo que no sea hip hop, ni Shakira, o alguna puta entrevistadora babeándose con Lenny Kravitz. Pero no, los premios solo se postergaron y en su sitio pusieron la entrega del 2004. ¡Hijos de la chingada! Ahí estaba Paulina Rubio diciendo pendejada y media. Y bueno, yo, gerente de programación, sinceramente hubiera hecho lo mismo. Teniendo en cuenta la evolución de la música comercial en los últimos años, ¿quién notaría si eran los premios 2004, 2005 o 1998? Claro, tú dirás del otro lado, jódete, jódete por verlo. Pues jódete tú también. Al menos mientras tengas esa edad en que los Teletubbies te parecen incomprensibles y tampoco comprendes demasiado los programas de juegos del canal de España. Ok, están los deportes, pero tengo miedo que me sequen el cerebro imaginando que una lesión en el jardinero central de los Red Sox o los pinches botines de Ronaldinho sean algo realmente importante. En las noticias, por ejemplo, en Argentina hubo elecciones y la primera dama fue acompañada por el Botox. Sí, señor, fue acompañada por el voto. Y el presidente feliz. Ok, la elección era legislativa y el hombre solo se jugaba a sumar escaños. Pero es como para festejar, en serio. Generalmente en democracia se llega a la presidencia luego de construir un tejido de poder. En este caso llegó a la presidencia y luego se puso a tejer. Al parecer terminó una bufanda y para el 2007 ya le sobró lana como para un gorrito reeleccionario. Entre otras cosas, se mueren loros de gripe aviar. Uno de los abogados de Saddam Hussein fue asesinado. Chávez declaró que Estados Unidos tenía planes para invadir Venezuela por el petróleo. Brasil votó una ley para prohibir el comercio de armas y celebran con disparos al aire y un avión nigeriano cayó sin dejar sobrevivientes. Entre esas y otras noticias más, se destaca la que habla de la apertura de Arabia Saudí. Se exhibirán los Simpsons, sí, por supuesto con algunas limitaciones, ¿no? Como, por ejemplo, todas las menciones a la cerveza y al consumo de alcohol, drogas, homosexualidad, connotaciones que demuestren libertad sexual o que vayan en contra de las leyes sagradas del Islam. Se cree que la serie más o menos durará unos 5 minutos y que con los recortes Homero pasaría casi a un segundo plano para que Flanders adquiera el protagonismo absoluto, por supuesto solo en las escenas donde no habla de religión. Bueno, todo pasa rápido, amigos, tan rápido que se repite hasta el hartazgo. Soporten la náusea, no crean todo lo que ven y disfruten de este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 996ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata, su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de este agradable, renovado, limpio hogar. Dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Te ha puesto un tapete en la puerta, sí, sí, que dice Home Sweet Home. Se ha renovado parte de Canal Trans. Sí, importante. Sí. Por eso le doy unas felicitaciones para toda la gente. Toda la gente de Canal Trans. Que ha trabajado. Sí. Toda la gente de Canal Trans es como toda la gente de la toda la gente del directorio que está. Gente que no vamos a nombrar. Es muchísima gente que jamás nombraremos. Todas y calles. Pero quedó chingón. Sí. Así es como nos gusta. Pasen y vean. Dijo, digan eso, pasen, sí, y vean. Y nosotros nos dicen, digan algo y nosotros lo decimos. Entra a canaltrans.com y fíjate. lo que te pasa. Exactamente. Damas y caballeros, vamos a comenzar con este programa que no está renovado, no está dulce, no está nada. Es lo mismo de siempre, más o menos, de manera diferente, sí, distribuida, porque ya lo saben cómo es, nos da hueva. Señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la tripulación en su conjunto. La de esta nave, la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Ahí está, con su casco ondulante. Mueve la cabeza, el casco queda en su lugar y se mueve. Es un efecto fantástico. Efecto danzarín. Realmente lo deberían ver todos porque es muy agradable. Es una buena forma de comenzar el lunes, ¿eh? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ah, sí que sí. Que en algún momento sospechamos de su presencia porque dijimos que no llega, que no llega, que no llega. No, que es llega, el fin llega. De semana más largo del mundo, ¿no? No, pero llega, llega. Sí, llega, llega. Y aquí está con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Ah, sí que sí! Sí, a un rato tocando maquillajes y disfrutando. Sí, tiene cara de relajada. De disfrute. Sí, para mí no empezó la semana, sí, pero empezó gusta, muda. Así nos gusta. Damas y caballeros, con ustedes ahora el técnico a cargo de este viaje. Sí, bueno, estás a cargo, Mico. De los objetos animados, sí. Los inanimados, debes cuidarnos, protegernos, ponernos la pijama, acostarnos. Mico, ¿tú sabes de medicina? Porque yo escucho como el carajo. Le acopla uno y le acopla... Claro, pero a ti te escucho lejos. No, está bien, él sostiene que es su cerebro. Me acopla un oído. Yo también sospecho que es su cerebro, señor. Claro, que no. Le acoplará para siempre. Damas y caballeros, con ustedes, el Mico. Yo preferiría que fuese un problema de aquí, de la nave. Claro, pero el doctor no está para decirle lo que usted quiere escuchar. El doctor está para... Gracias, Mico. Honoris causa. Cada ladrillo puesto a nuestro alrededor nos cubre, nos aísla. Buscamos la grieta que nos deje pasar. Filtramos por las paredes, pasamos por las rendijas, espiamos por las ventanas y desaparece el concreto cuando nuestra cabeza deja de ser un programa incompatible. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo están, cabrones? Les escribe su fiel oyente, el... Lo escucho. Lupin Van Beethoven acompañándonos en el programa de hoy. Ah, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, cabrones? No, no el perro. Nico me puso un rostro como diciendo, han traído un San Bernardo a la nave y yo me voy. No, claro. Bueno, no importa. ¿Puede ser porque me bañé? Sí, puede ser. No hay que bañarse, cabrón. Le puede entrar agua en la oreja y... Sí, se ve que sí. ¿Cómo están, cabrones? Les escribe de nuevo su fiel oyente, el Marconator de Juliaca, Perú. Hola, Marconator. Para contarles que hoy Juliaca cumple 79 años de vida. Ah, grandes pedas. Sí que sí. Gente que sale a la calle y dice, yo estuve cuando esto se llamaba de otro modo. Póngale. Yo llegué aquí cuando esto era un valle de lágrimas y ahora es un valle de llanto. Pero qué joven que es. Claro, es muy joven. Sí, una ciudad sí. Muy joven, Juliaca. 79, joven. No debería haberse hecho cirugías, pero no. Bueno. Se mantiene bien. Dice, ¿qué más? Parece agonía, dice, antes que una ciudad. La ciudad está cada vez más sucia. Los juliaqueños cada vez se emborrachan más. Los jóvenes cada vez se drogan más. La delincuencia crece. Siempre estuvo igual. Pasa que tú has crecido. Sí, demuestra igualmente que es una ciudad en crecimiento. Sí que sí. O sea, si tú vienes... ¿la ciudad está creciendo o no está creciendo? Mira, cada vez hay más drogas, cada vez hay más delincuencia. La ciudad está creciendo. Sí, sí. Dice, la gente escucha cada vez más programas en caso. Dice, en resumen, todo se va a la mierda. Oh, niño elefante ilumina. Nos dice Marco Néstor, un saludo para toda la gente de Juliaca, una mesa sí, de sí. Madre para la gente que nos escucha por retransmisora de Juliaca, porque parece que no está saliendo porque no. Se les metió la antena en el ojete o algo así, pero nos vale madre. Son es que la ciudad está vale creciendo. Madre. La ciudad está creciendo sí. Y esas cosas. Un saludo para toda la gente de Juliaca y, bueno, en especial a los de Juliaca que escuchan este programa, los demás sí, no sí, se sí. Enterarán y estarán festejando sus pedas por otro lado. Es el cumpleaños del Joroco. Joroco. Claro, y llega el Joroco y dice, hola, Urice, ¿cómo andan? Che, bueno, les escribía para... imagino que has traído algo para degustar. Para decirme un feliz cumpleaños. Que, bueno, un fue el fin de semana. Un chef tiene que preparar cosas, pero me parece que el alcohol lo ha perdido. Dice, así que espero que me canten un feliz cumpleaños estilo punk. Un abrazo, locos, se cuidan y chao. Bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Un homenaje cantado con un coro a la ciudad de Juliaca. Póngale una ciudad, eso, miles de habitantes, cumpleaños. O a este amigo pedote le decíamos un feliz cumpleaños. No, al amigo pedote. Y nos hemos decidido por el amigo pedote. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas jorobo! que los cumplas feliz. Sí, ahí está, feliz cumpleaños, cabrón. Güero, y pasa la pipa y ya sabes. Está ya, creciendo también. Ya viene pasando es pipa. Como la ciudad. Todo está todo creciendo. Está, es como la ciudad también, el Joroco. David Sánchez del Delta en los Estados Unidos de Norteamérica dice: yo quería saber por qué platican tanto a las tortugas. ¿Por qué no platican de las lagartijas? El señor lagartija debe saber mucho sobre lagartijas. No, porque la gente tiene más tortugas que lagartijas. Sí. Por eso le pregunto: ¿por qué las lagartijas cambian de color? ¿Qué te importa? Dice, él tiene un hermetismo sexual. Entonces no puede confesar algunas cosas. Y también tuve una gran idea para Halloween, que viene a ser el Halloween para nosotros. Sí, sí. Dice: el señor lagartija se puede disfrazar de tortuga. Alguien se puede hacer idea. ¿Por qué no tenés un palo en el orto? Y te disfrazas de chupete. Claro. De paleta. David Sánchez, pero vino con onda, David Sánchez. No, con onda, yo también. Usted no fue tampoco. Con otro disfraz. Qué cosas bárbaras. David, un abrazo. Un abrazo, cabrón. Joel Cisneros es de Celaya, Guanajuato, México. Hola. Dice: hace más de 7 meses que los escuchamos. Hola, aquí en la empresa. No escucho. Y hasta hoy nos comunicamos. Aquí en la compañía hay 10 arquitectos, 8 ingenieros, 4 contadores y 1 ingeniero arquitecto, 2 ingenieros de sistemas, y todos nos llevamos muy chingón. Ah. ¡Ah! Es la empresa maravilla, sí, esa. Que sí. Pero ¿por qué no se abrazan, se besan y son los empleados del año, sin duda la empresa del año donde trabaja yo? Felicitaciones. Todos viven en armonía, con tus, y desde aquí hasta envidia, podríamos decir. Sí, sí. Nosotros aquí somos apenas 5, nos llevamos la chingada. Imagino lo que yo deseas. Creo que deberíamos tratar de entrar ahí como para hacer un desmadre o algo, ¿no? ¿Dónde dejamos la solicitud de ingreso, cabrón? ¡No me hagan caso! ¡Está jodido del coco! Ok, la dejamos por ahí. Entramos desmadre y nos vamos, renunciamos automáticamente, ¿eh? Yo no soportaría trabajar con toda esta gente, lagarto. Dice por aquí una pregunta: ¿por qué el pollatrón tiene tanta aberración por los arquitectos? ¿Qué acaso lo violó un arquitecto cuando era un polluelo? ¿O qué pedo? No, qué pedo no, trabaja con miles, claro, de arquitectos, sí, sí. Y tiene más que razones como para detestarlos, por lo menos a los que trabajan con él seguro y haciendo su de traslado. Joel Cisneros García Posada, su ingeniero arquitecto, dice ahí, entre las dos cosas y haciendo una danza muy particular. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Esto que están viendo a su alrededor es Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, México. Sí, que sí. Y aquel individuo que se acerca es Quintín, que nos dice: me estaba acordando de un presidente municipal que tuvimos aquí en Soledad hace varios años, que es una de sus promesas nos dijo que ya no pagaríamos el agua eléctrica y la luz potable. ¡Wow! Y que sí, son pendejos. Dice: ¿cómo es eso? Bueno, como que se pagaba el recibo del agua cada mes, y entonces también dijo que iba a tener que pagarse mensualmente para que no tuviéramos que hacerlo cada mes. Y lo dijo todo en una entrevista de medios de comunicación. Le decían el Indio Ray, como que le quedaba grande el apodo. Oye, Quintín, no está tan mal, ¿no? Menstrualmente está. Menstrualmente. Sí. Porque tú que le preguntas, por ejemplo, al vecino, dice: oye, el recibo de la luz, ¿sí? ¿Qué pasa con él? ¿Ya te llegó? Claro. O sea, está sí. ¿Te vino el recibo? Sí, me vino. Sí, me vino. Así que las cuentas se pagan menstrualmente. En muchos casos apoyamos al Indio Ray. Pero si no te viene, que no, si no te viene estás en problemas. Porque luego te llega como con multas y esas cosas. Así que por favor que les venga, digo. En otras cosas, bien por el Indio Ray, sí, sí. Y por la gente que paga menstrualmente sus cuestiones. En otro orden de cosas, él decía de la... Hay gente que las paga con sangre. Así del que agua sea. Eléctrica, sangre, sudor y lágrimas en algunos casos. Agua eléctrica y luz potable. Es casi metafórico esto. Quería claro, decir que la luz, cabrón, se puede beber nada. Y iluminar su cuerpo por dentro. Y que la luz eléctrica para mí estaba planificando electrificar toda la laguna de San Luis Potosí. Cota de Bahía Blanca. Argentina y hola, Sola, ¿cómo andan? Yo todo bien, les escribo desde Bahía Blanca para quejarme enérgicamente de mi colegio. es una fantochada y son todos unos giles. Es una fantochada. Qué lindo que tenga recursos lingüísticos, sí, para decir, sí. Oye, ¿y tu colegio? Ah, mi colegio. Generalmente caemos es en una paparrucha. Es una paparrenga. Es una. Es un, pero fantochada. Me gustó. Fantochada. Es una fantochada. Bueno, está bien. Cota, entre otras cosas, dice: ¿por qué nos escucha? Porque un amigo mío, que es Rodo, me comentó el programa y me gusta. Saludos a Rodo. Saludos a Rodo, que hace un trabajo exclusivo de hormiga recomendando el programa. Mam, es de Ciudad Universitaria en México. Hola, mam. Dice: buenas tardes, mam. Ah. Esa es una pronunciación complicada. Quejais, dice: el otro día escribió un muchacho afirmando que todas las carreras universitarias eran basura, menos la de filosofía, porque ahí se encontraban las mejores minas, pasando todo el tiempo, porque aquí, bueno, basta. Pero basta, ¿cómo joden, cabrón? De las carreras universitarias ya nos tienen hasta la madre. A mí no me joden más. No lo jodemos. No, no. Lo mejor es nacer rico, no estudiar nada, no trabajar de nada, ir por el mundo de casino en casino, en orgías desenfrenadas, sí, y vivir, sí, la vida, no, loca, no, como Ricky Martin. Está bien, pero y, sí, de viejecito, porque usted hace despilfarra. Viejecito, de viejecito contrato unos escritores. Escriben mi vida. No, pues está tan güey. Millonario de vuelta. Nuevamente. Sé que es, sí, que eso es una cadena que se representa. Y si no, un homeless. Sí, así que ya no mames, soy ingeniero, mira, a mí me parece chingón esto, los abogados, los todo, porque como que nos cansamos. Sí, sí. Sino sí, que el programa lo venga a hacer Cristina. Sí, bueno, ingeniera. Claro, ojos rojos. Dice: mis más respetuosos y cordiales saludos para rojos. ¿Qué clase de mamadas son esas de los vegans? Dice: o acaso sea, cabrones, como se escriba. Dice: bueno, pobres plantitas, cruelmente arrancadas de cuajo sin poder quejarse. Claro, me olvidaba de, bueno, de matar. Es un problema cuando alguna expresión de sufrimiento afecta nuestra sensibilidad. ¡Salven a los corderos! ¡Comamos rabanitos! ¡Matemos a Terry! Una tristísima historia, dice. Aquí hay dos aloe vera. Que fueron abandonadas por el inquilino anterior. La aloe vera es muy bueno para la piel. Es muy bueno, es para todo. Ah, es para todo. Y la aloe vera sirve, sí, para todo. Si estás mal de amores, aloe vera. Sí. Si se te ajó la piel con algún ajo, aloe vera. Si estás de peda, aloe vera. Sí. Para todas las aloe cosas. Aloe vera con alcohol es buenísimo. Sí, para todas las cosas sirve la aloe vera. Te quita las manchas y te hace una mejor persona. Y él la encontró ahí cuando él alquiló ya el lugar. Dijo: ah, es toda una mierda. Y dos aloe veras. Ah, bueno. Haciendo esta especie de gemido. Ah, no sabía que hablaban. Bueno, es que hay que estar abierto a la percepción. Ah, Ojos sí, Rojos sí, ya llegó para alquilar eso abierto a la percepción. Sí, sí, sí, sí. Y escuchaba este quejido. Hacía dos años que no le daban agua intencionalmente. Estaban apretujadas, a más no poder. En míseras macetas que ya ni tierra deben tener. Además, esas plantas son la tierra que había en las macetas y la limosna de agua y agua que caía del cielo aquí en Bahía Blanca. Bueno, asombroso. Vegans, déjense de joder y tampoco coman plantas, por favor, dice. Claro que sí. Un abrazo, tripulación. Tengan cuidado. No, los vegans directamente, sí, deben ser unas especies de anacoretas que en estos momentos huyan y se escondan en ¿cómo se llaman esas cuevas? Por donde está el tío Bean y dejen de comer. Sí que sí. Se joden a la gente. El gelatinoso Nick Mutante desde Toluca, México. Ah, hola, Nick Mutante. ¿Qué onda, cabrones? Ahora la gelatina ha cobrado, sí que sí, cierta supremacía. Ayer eras tortuga, póngale, te sentías, sí, en la cresta de la ola, decías: el mundo habla de mí, sí, soy chingona, y hoy estás ahí abajo, olvidada, póngale, ¿no? Casi, sí, de caparazón hacia arriba, y la gelatina te ha ganado esta parada. Dice: bueno, ¿qué onda, cabrones? Yo les resuelvo el misterio de la gelatina. No vaya a ser que pasen semanas y semanas hablando del tema como con las tortugas. Dice: pero para que les quede claro, una vez que tienes a los animalitos muertos, le quitan todas las vísceras, la carne, todo lo que queda, huesos, cartílagos, piel, etcétera, etcétera, y hacen un tratamiento donde se desintegran y le hacen polvito. En pocas palabras, todo lo que queda de los cadáveres de los animales nos lo licúan y nos lo meten como postre. ¿Todavía les queda alguna duda de si comemos alguna parte de los animales? Bueno, saludos, cavernícolas. Dice el gelatinoso Nick Mutante y acto seguido llega Urbi. Igualmente es un buen invento, ¿eh? Sí, es un invento fabuloso. Yo no imaginaba nunca que eso... Además, debía ser gratis eso. Sí, sí. O sea, ¿qué estamos pagando cuando decimos, por favor, tres gelatinas? No, señor. Pues, esto va... corre por cuenta, sí, de la casa, si al fin de cuentas son animalitos que ya estaban muertos y los hemos licuado para usted. Acto seguido, escuchando esta situación, entra Urpi a la nave. Urpi, linda y bella Urpi. Además de decir el pisco peruano, dice: yo no voy a comer más gelatina. Hay mucha gente que está renunciando a la gelatina. ¿Cómo se llaman todos aquellos que conocen términos? Por ejemplo, yo soy vegetariano, ¿cómo es? resto de esto no, claro, nada más el que verdura. No come vegetalina. El que no come, yo por ejemplo, gelatina. No como hígado. ¿Qué sí. soy? Porque no me gusta, ¿eh? Ah, y no, usted es un y no como pollo. Desaigado. Soy un desaigado y un antipollo, sí. ¿no? En otros términos, como todo lo que quieran sobre la edad, pero no no pollo y no hígado. Sí, ¿come gelatina? Pero quiero que encuadrarme en algún término. Quiero está, entrar a una reunión y que cuando estén hablando, yo soy un vegan, I am a fucking boy, I am a Twister Sister, y yo entraría y decir, eso es un deshígado. Yo creo que I am a Twister Sister. Está sí, pues, ¿verdad? I want to rock. Astar Roth es de Parral de Chihuahua, México, dice, con un carajo, dejen de hablar de las tortugas, coño. Yo estoy hasta dejamos, la madre de las tortugas. Sí, pero estos son remanentes. Entiende que en este programa ya se dejó de hablar de las tortugas sí. y se dejó de hablar de las carreras universitarias. Sí. Sin embargo, hay gente que escucha el programa, por ejemplo, ah, me lo quemó un compañero. Hay gente que viene y dice, para mí la mantis bueno, religiosa. Habla con tu compañero. Habla con tu compañero. Sí. Sí, comuníquense. Soy de su club de fans, dice, cabrones. Ah, oh, tenemos club de fans. Ah, qué chingón. Qué chido. Le da tanta hueva a nuestro club de fans que ni siquiera se reúne. Sí. O sea, sí, soy del club de fans. Me vale madre. Y este es hasta Roth, dice, por un lado, aquí en este asqueroso mundo, ¿por qué mejor no hablamos en lugar de las tortugas y de que si se comen o no se comen? Que ya no chinguen, por favor, y háganse una pregunta como, ¿para qué estamos aquí en este asqueroso mundo? Es verdad, ¿para qué aquí estamos en este asqueroso mundo, ¿eh? Yo creo que para beber unas chelas, sí, pasarla chingón, ¿no? Sí, no, yo lo estaba pensando, hablamos de las tortugas mejor, güey. Sí, sí. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para la sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Carlos Carrillo es de Villa del Atla, en Oaxaca, México. Hola, Carlos. Y dice, soy Carlos Carrillo. Pero yo no sé si te creo, ¿eh? Bueno, está bien, Lagarto, ahí está muy relativo. Dice, alias el Megabyte, dice, está pensando en que el güey de administración no se la mama, de que ellos tienen las viejas más buenas. Pues están buenísimas las mendigas. Historia de cómo lo sorprendió su novia, luego relata aquí en una extensa cosa, y luego declara al final que es el hermano de la Panquetina. Ah, la Panquetina. La Panquetina tiene un hermano que se llama Megabyte, lo sorprendieron con una vieja que no era su vieja, la vieja justamente entró ahí, se le acabó absolutamente todo, pero encima por las dudas y para que no quedarse solo, envía una serie de piropos a la muda, que la muda levanta el hombro como diciendo, me vale, por lo tanto, querido Megabyte, tu situación es complicada. Un saludo para la gente de Villa del Atla, en Oaxaca, México. En caso de que el mundo se desintegre, lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. El oso perro dice, yo comparto el pasatiempo del señor Lagartija en cuanto a golpear la gelatina con la cucharita para que tiemble. Es chingón, sí. Lo que no comprendo es por qué hay ocasiones... Y es mejor cuando está desmoldada que cuando está dentro del molde, porque cuando está dentro del molde solo hace... Está limitada. Cuando está desmoldada hace... Está limitada por justamente sus bordes. Sí. Sería como un campo desalambrado donde los también sin tierra del Brasil... Ese ruidito que hace cuando usted mete la cucharita y hace... Sí. Eso es... Es muy erótico. Sí. Bueno, continúa diciendo el oso perro. Dice, pero hay ocasiones en que la muy pendeja tiembla sola. ¿Qué acaso tiene miedo? ¿O cuando ve la cuchara cree que la van a violar? Bueno, no lo sé. El caso es que existe un fantasma en mi casa que se divierte haciendo temblar. Zonas de terremotos. Sí, tú, oso perro, estás en zona... Es más, la gente que mide los terremotos, ustedes creerán que es todo una... Así, no, es con gelatina. Con bases. Ellos tienen una serie de postres que van de más grande a más pequeño. Claro, y ahí van viendo el grado. Claro, cuando le tiembla al más pequeño, sí, ya estamos en un grado 7 de la escala de Richter. Póngale. Richter lo único que hizo es tener una casa cerca de lugares donde había terremotos y ser adicto a la gelatina. Sí, sí, sí. De hecho, se debe su nombre a todo eso. Esto no se lo confesarán justamente los climatólogos, toda la gente que trabaja. Porque chafa la historia. Porque chafa la historia de una gelatina, güey. No. Esto lo mido yo. Pero no, ellos tienen toda como una especie de estructura que no, esto se mide por aquí. Es muy simple. Sí, sí, sí. O sea, tú pones una gelatina sobre la mesa. Es más, en Lima casi prohíben las gelatinas. Claro. Porque directamente les bailaban tanto que dijeron, bueno, vamos a ver qué otro postre comemos. Y de ahí viene el turrón de Doña Pepa. Claro. Todo tiene relación. Sí, que sí, cabrón. Dice por aquí, bueno, hay un fantasma que, bueno, me despido y que viva la panocha. Ah, por cierto, en esto de la gelatina, me gustaría saber cómo le dicen al flan en Argentina, en el Perú, en Colombia, en fin, en todos los lugares a los que puede llegar mi pequeña pregunta. Oso perro, en todo el mundo se le llama flan. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso arroba canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. El Beto Pelotas del DF mexicano. Hola, Beto Pelotas. Que no es el Beto y Enrique, ¿eh? No. Es el Beto Pelotas, es sí, otro. Sí. Dice, ¿qué onda, desintegrados? Me quedé pensando en las carreras y en dónde están las chicas más guapas. Yo creo que en diseño industrial. Basta, Beto Pelotas. Peto Pelotas, le iba a decir. Beto Pelotas. Landro es de Ensenada. Yo le digo mis disculpas a aquel que llega inocentemente con su traje a rayas diciendo, ah, yo quiero colaborar con esto de que están. Y nosotros, no, gracias, como, no colaboro. Como es el ¿cómo diría? El estigma del que llega tarde. Sí, que sí. Yo que uno se pone el chingón y, oh, sí, y está, por ejemplo, 3 horas hablando de cine. Póngale. Ya como que cambió el tema, y uno que estaba en la cocina, en la fiesta, dice, oigan, ¿y vieron aquella película? Ya cállate, cabrón, hijo de una pinche madre. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Y bueno, jódete, por cuento. Bueno, claro, jódete y ya está. Desde FM Más, emisora en la que estamos o saliendo o entrando. O estamos por salir. O estamos por salir o nos están por entrar, no sabemos Póngale. Cómo es la situación. Dice, saludos a San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, para Nacho, Rosmi y Ruth. Yo creo que Nacho, Rosmi y Ruth están casi muertos. ¿Por qué digo esto? Porque quien conoce San Martín de los Andes en la provincia del Neuquén, en la Argentina, coincidirá, nosotros lo conocemos al menos por fotografías, de que es lo más parecido al paraíso, por lo menos que a uno se le ha simulado. Póngale, sí, así que un abrazo para ellos y cáguense bien de frío, por joputas. El cura llega disfrazado de Batanga Tropical y dice, yo, Radio Batanga, tengo cerca de 50 enlaces en la web. Dice, ¿qué hiciste, no? Te madrean, Mico. Sé que sí. Menta de la madre al cura fiestero por disfrazarse de mamadas. Es así, cura. Si tú tienes una radio enlatada que pasas música a través de una computadora 24 horas, sí. Y bueno, es gracioso algunas cosas. Por ejemplo, hay una radio de tango argentina y sede en Miami. Claro. Marty Olate de La Paz, Baja California Sur, México. Dice, desearía jamás hacer pipí. Te va a estallar la vejiga, cabrón. Sí, cabrón. Sí. Dice, en los momentos más inoportuno te entran las ganas de ir al váter, dice. Sí, ah, esos son nervios. No, eso es un problema que tienes, Marty Olate. Si estás... Y lo canalizas por la orina. Claro. Si están cobrando los penales, México, que siempre pierde, dice... No, México... Ya, acabemos con este misticismo deportivo de que México siempre pierde. Sí. México clasificó segundo y porque les dio hueva en las eliminatorias para el Mundial. Sí, que sí. Porque más fácil no le podía tocar, ¿no? Y Ares Borghetti, sí, bueno. Y Ares Borghetti fue el goleador de las eliminatorias. Así que vamos a ver, México siempre pierde. Esta cosa de dar lástima latinoamericana, por favor, cabrón, ¿eh? Bueno, la cuestión es que si está a punto de morir el protagonista de G.I. Joe, de la película gringa, que siempre se salva, pero que quiero estar presente en el momento que me viene el meo. Dice, he sabido de las operaciones de este tipo. En serio, ¿existen? Sí, es un simple piolín que te atas la polla. Sí, sí, sí, sí. Pero te puedes tallar la vejiga. En serio, tú puedes, los riñones luego se te ponen así como morados, se te salen para afuera y estallas. Sí. Es una forma de suicidio lenta y muy dolorosa. No te la recomendamos. Saludos, muda de mi alma. ¿Quién es el que viene aquí todo galante? A ver. Ah, el Padawan desde Hermosillo. Hola, Padawan. Dice, uno de los psicos. Claro, de la banda de los psicólogos, ¿eh? El motivo de este medio es la respuesta a la pregunta de qué pinches animales está hecha la gelatina. Pues, tras una constante y exhaustiva investigación de media hora, descubrí por qué una porción de la gelatina consta de queratina, de la cual están hechas nuestras uñas, por ejemplo. En este caso, no extrañarían las uñas del señor lagarto, si las tuyas, pinche mico culero. Así que, ¿qué es? Amigo de... Este de menta la madre debe ser amigo de Silvio Toluca. Sí, que sí. Y hay como una banda que no quiera al Micotlán. Bueno, Padawan sigue explicando lo que es la gelatina y ya lo tenemos bien claro. De hecho, ya hay una empresa que los marineros escoceses han desmontado su alambí, que lo han hecho más pequeño. Cuéntale otras historias sobre la gelatina. Claro, por ejemplo, mi madre me obligaba a comer gelatina cuando era pequeño. Póngale, sí. O mi padre le gustaba la gelatina. Póngale. O yo cuando era chiquito fui a una fábrica de gelatina y me caí dentro del tacho. No hay muchas historias, ¿no? No, son bastante. Pero si está la del tacho, por favor, que la cuente. Ah, sí, sí, sí. Y sí. Aprendí a bailar ahí, por ejemplo. Ah. ¿No? Está buena. El Totó de León, México. Hola, Totó. Totó era el... Bueno, está bien, Totó, ¿no? No, porque creo que es el ex del TEC que generó una polémica por aquí. Totó llega, saludos a todos, tripulantes, pasajeros y policías de la nave María Tijuana. Al escuchar la emisión de ayer, noté la sorpresa ayer, que no. les causó de ayer domingo. Sí. Nos, en todas las iglesias... hicimos una emisión especial. Sí, emisión especial. Dice, bueno, al escuchar la emisión, dice, noté la sorpresa que les causó saber el origen de la gelatina. A nosotros todo nos causa. Todo nos causa sorpresa. El día que a ver, dígame algo. Por ejemplo, Lagarto, mire la hora que es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cómo? Es esta hora y yo no me di cuenta. ¿Te das cuenta, Totó? Pero cuando uno pierde la capacidad de sorpresa, casi que lo ha perdido todo. Sí, sí. Así que está bueno que nos sorprendan esas cosas. Dice, pienso que aún más sorprendente es conocer exactamente de dónde proviene. Digamos, la materia prima en crudo. Tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto para una fábrica de gelatina y conocer de cerca el proceso. La materia prima que utilizan es una en una planta, es el desecho del cuero usado para la curtiembre. Dice, se apilan montones de cuero gelatinoso y a partir de este se prepara la gelatina. Claro que el producto final es higiénico y estéril, pero la materia de origen es francamente asquerosa. Si tienes curiosidad, acércate y tal vez te suceda como un amigo mío que después de visitar la planta jamás volvió a probar gelatina. No, yo les pido que no vayan a las plantas de nada. Sí, sí. Porque si ustedes ven cómo se procesa todo, se van a morir de inanición. Uno va y dice, aquí la leche a se ver, hace... ¿Cómo se hacen? ¡Ay, qué a ver las hamburguesas. A ver, perdón, más payaso, ¿puedo entrar? ¡Ah! ¡Oh, ¿de estos animalitos? ¡Ah, qué asco! Y terminas no comiendo absolutamente nada. Y nosotros queremos gente obesa, como en los Estados Unidos de Norteamérica, en todo el mundo. Dice Sakin desde México, hola amigos, hola. ¿Cómo han estado en estos días? Y estos días, sí, no sé desde cuándo empezamos a contar. Es muy relativo. Claro. Han estado muy de moda las tortugas. Déjenme recordarles que ninguna plática de tortugas está completa sin la serie de Tortugas Ninjas. Era muy bueno. Animes gringos. Es más, siempre me trato de acordar de los nombres y nunca me acuerdo. Leonardo, Donatello y DiCaprio. Las figuras de acción, muy padres. Dice, tortugas, nunca tuve una, pero porque me daba asco. Pero mi hermano sí tuvo y se la maté por accidente. No creemos. ¿Qué es lo que te da asco de una tortuga? Es el subconsciente. Cuando se asoma así. Es medio asqueroso. Igualmente, hay otras narraciones aquí que pueden demostrar el asco de las tortugas. El cura dice, quiero avalar lo que dijeron acerca del escándalo que hacen las tortugas a la hora de ponerse mimosas. Ajá. Uh-huh. Estoy seguro que no haber tenido mis tortugas, mi preadolescencia hubiese sido mucho menos traumática. Y un suceso cómico fue cuando los padres de mi novia fueron a conocer a mi mamá. Ella los invita a pasar al patio para tomar unos mates y de fondo se escuchaba que las tortugas estaban en la cumbre del éxtasis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quedo! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Manuel y Pancho. Claro, sí. ¿No? Y entonces se generó el siguiente diálogo. Preguntó don Daniel, padre de la novia. ¿Pero qué es ese sonido? Son las tortugas en el patio. Dijo la madre justamente del cura fiestero. Y don Daniel, el padre de la novia, dijo... Pero eso no son tortugas en el patio trasero de tu casa. Eso es una orgía sexual llena de actividades. Y tenía razón el cabrón. Bueno, son de poco hablar las tortugas, pero cuando hablan es que la están pasando chido. El Tomcat dice, yo también tengo una tortuga y se retira con la tortuga en la mano. Llévatela, por favor. Muchas gracias, no la tatúes que les hace mal. Yo no quiero comer más gelatina, dice Urpi. Por aquí está el duque Tiranov. Un duque de... los zares rusos, el duque Tiranov, dice, desde Monteros, Tucumán, Argentina, de FM Contacto 99.9, por la que estamos saliendo, saldremos, volvemos, sí, estamos, por ahí, estamos por en la misma situación, estamos yendo. Sí, dice, bueno, nos llena de halagos vanos y felicitaciones excesivas, y dice que colaborará con grabaciones. Bueno, nosotros tenemos contrato de exclusividad con Gonzalo Moreno, con Brenda Umaña también. Sí, te agradecemos la colaboración, Tiranov, pero bueno, ahí te quedas. Sí, que sí. Los chidos y todas esas cosas. Raizatam 22 de Bahía Blanca, Argentina. Hola, dice, Raizatam. Tengo una pregunta. Si el paraíso está en el cielo y el infierno abajo de la tierra, si la tierra se desintegra, ¿todos nos vamos al cielo? Contéstenme, dice. No, no vamos a ningún lado. A ningún lugar. Si no te gusta lo que digo, ándate. ¿Te gusta lo que hago? ¡Andate! pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Vamos! ¡Juntos todos! Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Llega un viejo, querido y respetable oyente de esta cuestión, que es el Coronel Chingón. ¡Ah! ¿Qué haces, viejo? Sí, ahí estaba, dice, bueno, estoy perdido en la jungla de gas natural. Los escuela agarró la melancolía y dice, ah, extraño un buen bife de chorizo a la zarandanga. Y que ahora, y esas cosas, ¿no? Pero, Coronel, dijo, por favor, coronel, por aquí favor. Tiene su bife. Sí, le damos un bife, Coronel, por favor. Entre otras cosas, dice, todo lo que nos narra, dice... Tengo un chiste. Ajá. Y el coronel es de buen gusto. Al coronel se lo puede invitar a una cena del embajador. Se lo puede llevar, por ejemplo, algún... Lo que sí, preferimos que no haya niños presentes. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, sí. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. En un zoológico de los Estados de Norte, Unidos de Norteamérica, ay, gabacho, acababan de recibir un burro andaluz. Regalo de la Junta de Andalucía a Bush en su última visita a Granada. Y estaba la situación. Es el primer burro que tienen en el zoo y los responsables no saben dónde colocarlo. Después de mucho pensar, deciden ponerlo junto a la cebra, que también estaba solitaria, había sido donada por un país africano. Nada más una cebra estaba tenía solita. Dice, más o menos está como parecido, el burro, la cebra, y ahí estaban, lógicamente, pensando que tal vez podrían aparearse y conseguir una especie de animal nuevo, por ejemplo, una cebra con orejas largas, un burro rayado. La cebra, con ganas de intimar, se acerca al burro y le pregunta, ¿Are you single? A lo que el burro responde, ¿Que si chingo? Ah, espera que sepa cómo quitarte la pijama y te va a entrar. ¡Claro! ¡No sabía de qué estaba hablando! Así es el burro. Claro. Estaba hablando. Yo igual creo que le iba a gustar a la cebra. Sí. Se puede cruzar... Veterinario Juan Carlos. Sí. ¿Podemos cruzar una cebra con un burro? Y ya se ha probado eso. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale? Todas esas cosas. ¿Qué sale? Es la pregunta del millón. ¿Sale cebra? Estaba por aquí el veterinario Juan Carlos respondiendo lo de las tortugas, que los ojos para afuera y eso se pudre. Sí. Bueno, se mueren las tortugas. Se mueren, cuando... pero luego les diremos si usted tiene una tortuga que le la está... La tortuga se muere. Que le está... Dicen que vive pasando... mucho, pero la tortuga se muere. Que le está pasando algo, él les puede responder. Saludos, señor Pirate Lagarto. Soy Reo 12. ¿Se acuerdan de mí? Ante todo, antes jodo en el chat y ahora los jodo por aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Río? Está bien que la gente joda por todas partes. Señoras y señores, hace su presencia inexpugnable aquí dentro de la nave María de Tijuana, Al Caponi de Culiacán. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, enviándole un saludo a la María de Tijuana y a todos los desintegrados. Eso de jotos, he conocido jotos de todas las carreras. He conocido jotos del ejército, de la marina. Así que a mí no me espanta de que haya arquitectos putos, contadores, doctores, ingenieros, psicólogos, de todo. Todo de jotos, hasta tortugas jotos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Un chingue a su madre para todo aquel que siga con lo de las tortugas y con los jotos de carreras y carreras de jotos, ¿sale? Bueno, adiós, bye. Sí que sí, sí, basta de jotos de carrera, carrera de jotos de Jotilandia. Basta de todo. Basta de todo, por favor, Al Caponi. Pero estamos de acuerdo algo. Contigo. Sí, Al Caponi, oye, esto no puede quedar así. Al carajo, come pollas. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Un abrazo, Alca, ahí te viste, ¿eh? Bueno, por aquí, retomando un poco lo que nos dice Reo 12, entre otras cosas. Sí, Reo. Algún día tenía que llegar, solo para contarles que 600 peruanos viajaron a Irak contratados por el tío Bush. Los peruanos trabajarán como guardias de seguridad en embajadas, dignatarios, si es que queda alguno, dice, y locales de servicios públicos según el contrato. El viaje es por un año improrrogable, durante el cual recibirán una remuneración de $33 diarios, los cuales serán entregados, dice aquí, al empleado en Irak, y el resto depositaron una cuenta en el Perú. Más latinos que vamos a morir por las cojudeces de Bush. Puta madre, es carne de cañón. Qué jodida que se jueguen con la necesidad de las personas de esta manera. manera. Con el fin de asegurar la máxima protección laboral a nuestros connacionales, el embajador Lázaro indicó que la Cancillería se encuentra evaluando la posibilidad de enviar copias de los contratos de la Embajada del Perú en los Estados Unidos para verificar si son similares o idénticos a otros contratos que Triple Canopy ha celebrado con naciones de otros países. Por eso hay muchas cosas más. Un chingue su madre para Triple Canopy y Bush. Saludos a Urpi y a Yaris, entre otras también, cosas que mezclan entre la multitud. Bueno, muy bien. Situaciones, ¿no? Te ofrecen dinero, lo estás pasando mal. Dices, bueno, ahí me voy a que me vuelen el culo en el Irak. Fructas es el DF mexicano. Hola, Fructas. Bueno, estaba pensando que me gustaría ser nuevamente estudiante. O mejor aún, que mi mamá, mi papá me diera todo. Porque hoy es viernes. No, hoy no es viernes. No. Es el estás problema. Mal. Básicamente ese es el problema. Se llevó a cabo una exposición de Xbox, dice, y no puede... Yo no sé por qué esto me suena a lobo. Exposición de Xbox, porque me dice él, y va a estar llena de edecanes, que estén bien chidas. Yo tengo que trabajar porque no tengo un padre que me pague los estudios, entonces tengo que trabajar, maldita sea. Y el lobo también tiene que trabajar, sí. Y también tiene que estudiar, y sin embargo va a todos los lugares donde hay edecanes con su gato de pirujo, osito y perrito. Bueno, igual te comprendemos, la situación siempre es más chido. Ya lo dijo Lagarto hoy, me hace rico. Sé que sí. David Sánchez es de Delta, Estados Unidos de Norteamérica. Yo quería quejarme, no de los ingenieros ni de los contratos, pero sí de los abogados, que son unos abusadores, que cobran $1,000 por llenar unos cuantos papeles. Un chinga su madre para estos, para todos de los abogados, en especial a los que están estudiando y se creen muy chingones. Ah, y si me saludan, por favor, David Sánchez. Bueno, un saludo, David. Saludos, David. Soy Chupac, de Tarija, Bolivia. No se olviden de cantarme el feliz cumpleaños, no sean gachos. ¿Cuándo? Recuerden que soy uno de los radioescuchos preferidos. Dice, ¿Cuándo? Fue el sábado. El sábado, cabrón. No celebramos aquí cumpleaños de fin de semana. Ya se habrán encargado tus amigos. Pero feliz cumpleaños, cabrón. Sí, feliz ¿cómo cumpleaños ha pasado? Esperemos que la hayas pasado chingón. Dice, pienso pasar la rebomba. Esperemos que haya sido convincente con este mensaje. En compañía de mis cuates, mis primos y una que otra persona desconocida. A la persona desconocida que llega a los cumpleaños de Chupac, que no se sabe quién es siempre el mismo. Pero siempre está. Desde los 4 años más o menos. Nadie le habla para que no pase a ser una persona conocida. Y porque si no ya pierde la gracia. Sí. Es el enigmático del cumpleaños de Chupac. Entonces, oye, ha llegado ese que nunca le hablamos. No sabemos qué. No, todavía no llega. Bueno, esperemos entonces a soplar las pelas del pastel, ¿no? Sé que sí. Y de repente su imagen entra, ingresa, y ahí está, bueno, que los cumplas feliz. Y este personaje, el personaje que los cumplas feliz, este personaje desconocido no canta. No. Mira alrededor, come, agarra alguna que otra cosa, bebe, y luego en determinado momento se retira. El retiro de este personaje desconocido anuncia el final de la fiesta del cumpleaños de Chupac. Un abrazo, Chupac. Basta, para ti. Contacto. Soy Juan Carlos, el veterinario. Perdóneme, veterinario. Discúlpeme, pero usted sabe cómo es Campanita y no quiere saber nada con usted. En estos momentos estaremos con él mañana, con Ana Carrera también, con Rafael Silva de Magdalena de Quino, Sonora, con Víctor Álvarez. ¡Una mala tierra, cabrón! Con Urbi, que tiene una historia de tortugas, con Tita Chicone, que la tenemos por ahí dando vueltas, querida Tita Chicone, Río Grande, Río de Janeiro, con Rockstar, con, bueno, el grandioso que nos cuenta una historia fabulosa con el puto acá, con la batanquera de Carolina del Sur, con Carlos Carrillo, no, sus amigos, por favor. Señor Lagartija, le pregunto de estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un césped. ¿Un césped? Sí, que no podemos pisar. Ah, chale. Como unas flores. Una que flor. No podemos oler. Ay, ¿para qué sirven? Como unas plantas, que no podemos acariciar. ¡Ay, carajo! Es como un jardín colgante. En estos lugares inaccesibles donde todo está absolutamente prohibido, nosotros nos despedimos, nos retiramos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la FA, por reparto, se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencial. La Retro. La Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Key. Costa Latina. Vid Radio. El Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura fiestero que no sabe si decidirse por las tortugas, por las gelatinas o por el sonido que hacen las tortugas, está como más inclinado. Sí que sí. Todavía no hacen gelatinas, todavía no hacen ruidos cuando copulan las gelatinas, ¿no? Porque de hecho, si son de origen animal, deberían copular para crear. Claro, sí. Es así. El sitio oficial, recuerde, canaltrans.com. Sí, sí.